RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. La política catalana nunca defrauda. Hace tiempo que lo inédito se ha convertido en norma. Esta vez, un acto tan relevante como la investidura de un nuevo presidente ha estado a punto de quedar eclipsada por el regreso de otro. La de Carlos Puigdemont ha sido una aparición fugaz, un nuevo golpe de efecto, sin demasiada trascendencia política, pese a los intentos de su grupo de suspender el pleno. Puigdemont o su entorno tendrán que explicar qué sentido político le quiere dar a eso, por qué ha vuelto para volver a desaparecer. La otra gran duda que deja lo ocurrido ayer tiene que ver con los Mossos, que hoy tendrán que aclarar por qué no le han detenido, cómo se ha podido escapar y por qué se ha puesto en marcha la consabida Operación Jaula. Puigdemont ha logrado marcar el paso durante buena parte de la jornada y hoy es portada en algunos periódicos, eso hay que reconocérselo. Tiene la foto, pero nada más. Al final, lo institucional se ha impuesto al espectáculo y Salvador Illa ha sido investido. Barcelona, Alma Izquierdo, buenos días, buen día. Hola, buen día. Y hoy Illa ya estará en Palau. Sí, a las 11 de la mañana será el acto de traspaso institucional con Pere Aragonés después de convertirse en el presidente número 133 de la Generalitat. Muy contento, muy emocionado. Y ya ha sido investido durante una jornada frenética de esas que parecía que ya habíamos dejado atrás en la política catalana. Junts per Catalunya intentó suspender el pleno dos veces por todo lo que estaba pasando en el exterior con Carles Puigdemont. Y ya en su discurso de investidura no fue ajeno a lo que estaba pasando, reclamando la aplicación de la ley de amnistía. Des del respecte a la divisió de poders i el poder judicial, i demano l'aplicació àgil, rápida y sin subterfugios. Una aplicación ágil pedía de la ley de amnistía. También ha tenido palabras para Esquerra Republicana y los comunes, quienes le han permitido llegar a la mayoría absoluta. Eso sí, le advierten que tendrá que sudar la camiseta para llegar a acuerdos y ya se compromete a gobernar para todos. Gobernaré per tothom, tenint en cuenta la pluralitat y la diversidad de Cataluña. 14 años después, el PSC vuelve a gobernar la Generalitat. La toma de posesión podría ser mañana. Ahora volvemos a Barcelona para responder o para intentarlo al resto de preguntas. Por lo demás, enfilamos el tramo final de los Juegos. Hoy Pepe una tarde de esas para no despegarse de Radio Televisión Española. La selección femenina de fútbol busca el bronce ante Alemania y la masculina lucha nada más y nada menos por un oro que se resiste desde Barcelona 92. Sí, 3 de la tarde, 2 en Canarias, las campeonas del mundo, fútbol en Marsella y 3 horas después los campeones de Europa en París contra la anfitriona Francia. Por cierto, hoy se cumple un mes del 2-1 de la victoria de España ante Francia en las semifinales de la Eurocopa, con ese gol de Dani Olmo y el de Lamine Yamal. Entre ambos partidos de fútbol es como un triple salto. A las 4 y cuarto la selección masculina de balonmano va a jugar semifinales contra Alemania. Además, opciones de medalla. Hoy en escalada, Alberto Ginés en atletismo, Jordan Díaz en triple salto y también en piragüismo. De lo de ayer, lo más destacado, además de la clasificación para la final de la selección femenina de waterpolo, las medallas de bronce en piragüismo para el C2 y para el K4. En el K4 estaba Saúl Cravioto, que ya puede presumir de ser el deportista español con más medallas olímpicas, 6. 2 de oro, 2 de plata, 2 de bronce. Y también puede presumir de cosas como esta. Me gustaría dedicarle un poquito de esta medalla también a ella. Creo que ha sido, para mí, la protagonista de estos Juegos Olímpicos. Creo que lo que ha sufrido no, es completamente injusto, pero bueno, me gustaría dedicarle también esta medalla a ella. Saúl Cravioto, que por la noche estuvo en el especial Juegos Olímpicos de Radio Nacional de España, en nuestro IBC, una entrevista bonita, recomendable, búsquenla. Uh-huh. Nosotros hemos entresacado este minuto. ¿Saúl Cravioto hace algo mal? Bueno, la realidad es que he elegido el único deporte que se me da bien. Soy malísimo en todo lo demás. Acerté el día que elegí piragüismo. Yo he superado con creces todas las expectativas. Para mí mi sueño siempre cuando empecé en esto, en el equipo nacional, ya con 15, 16 años, y era ir a unos Juegos Olímpicos. Tampoco quiero estirar un chicle innecesariamente, pero sí que es verdad que soy un privilegiado. O sea, es que lo que estoy haciendo me encanta, es mi pasión. Mi padre es piragüista, tiene 69 años, va todos los días a entrenar, lo he mamado de pequeño. Yo iba de vacaciones con el Renault 11 y en la vaca una piragua. Siempre iba una piragua en la vaca, íbamos a los Pirineos y a un sitio siempre que hubiese agua. Íbamos con piragua y poder dedicarme a lo que me gusta, al aire, un deporte al aire libre, un buen rollo con los compañeros, físicamente me encuentro bien, no sé. de momento, pues ¿para qué, no? ¿Para qué dejarlo? Esto es para no jubilarse nunca. No, hombre, iba a decir, es que lo meritorio es casi meter una piragua en un R11, más que ganar 6 medallas olímpicas. En la vaca de aquellos coches. Gracias, Pepe. Tuve que correr cuando la vida dijo ve. No hubo manera de pararme. Miquel Izal será uno de los protagonistas hoy en el Sonorama. Él y otros artistas, como Coque Maya o Dani Fernández, van a homenajear a Antonio Vega. Hoy, por cierto, además también es noticia el calor. Llevamos varios días de calor. Pues bueno, ahora además viene la ola. Remedios Cano, buenos días. Buenos días. Hoy muchos coincidirán en que despegarse de las sábanas ha sido complicado. Odio el verano. Te duerme fatal, siempre sudado. Entre que no puedes dormir y tal, te acabas despertando muy tarde y cansado y hasta de mal humor. Y es que el cansancio va más allá de una mala noche. Lo explica Francisco Bermejo, médico del 112 en la Comunidad de Madrid. El hipotálamo, que es una estructura cerebral que es la que regula la temperatura corporal, tiene unos márgenes de funcionamiento de temperatura que está en unos 37-39 grados. Entonces, cuando se va ese, tanto por arriba como por abajo, ese regulador falla, entonces es cuando empieza a tener problemas el cuerpo humano. Y si estos días está de peor humor, que sepa que hay explicación científica que lo justifica. Alberto Kramer, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. El aumento de la temperatura va a provocar una liberación involuntaria de cortisol y adrenalina que va a conllevar a que, en definitiva, estemos precaviendo del peligro y que, por tanto, estemos más irritables, seamos más impulsivos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, estas altas temperaturas pueden empezar a dar un respiro después de este fin de semana. Minutos le preguntamos al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología por qué nos espera. Pero vamos, paciencia. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. La Unión Europea, Reino Unido, inician desde hoy caminos separados. Anoche el Brexit se convertía tres años después del referéndum en una realidad. 100 años de radio. Corresponsal en Londres, Jordi Barcia, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Boris Johnson. 1 de febrero de 2020. Lunes, Brexit, abandono del Reino Unido de la Unión Europea. Desde la posición británica en la negociación. Así lo contamos en Radio Nacional, la radio de todos. RTV. La que quieres. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Es una buena lección, no se puede dar nada por hecho hasta que no esté firmado. Desayunamos pensando que Puigdemont iba a ser detenido y que Illa tendría que esperar para ser investido presidente, y cenamos escuchando al socialista dar las gracias, sabiéndose ya jefe del Ejecutivo, y al líder de Junts habiéndose volatilizado. Volvemos a Barcelona, en este caso con nuestra compañera Núria Alcalá. Núria, buen día, buenos días. Hola, buen día. Puigdemont llegó, habló... Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. Y justo después desapareció delante de todos. Un golpe maestro para algunos, un ridículo sin paliativos para otros. Más allá de las interpretaciones, hay una realidad sobre la que el conseller de Interior de la Generalitat y la cúpula de los Mossos d'Esquadra van a tener que dar hoy explicaciones. Núria, hoy en boca de todos, la segunda huida de Puigdemont. Así es, hoy comparecencia de la cúpula de Interior y de los Mossos para dar explicaciones al más alto nivel del dispositivo previsto ante el retorno de Carles Puigdemont y del dispositivo Jaula, que no consiguió dar con su paradero tras participar en el acto de Arda Triomf ante miles de personas. La presencia de Puigdemont estaba anunciada con fecha y hora y los Mossos preveían con su dispositivo dar cumplimiento a la orden de detención nacional, pero en medio de su paseillo de tan solo unos metros por el paseo Lluís Companys de Barcelona se le perdió la pista. terrorista. La policía catalana mantiene abierta una investigación para determinar las responsabilidades de los posibles colaboradores en esa fuga. Dos agentes de la policía catalana han sido detenidos, uno de ellos ha quedado en libertad provisional y el otro sigue en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. También se valora el papel del secretario general de Junts, Jordi Turull. La situación obligó a los Mossos a defender ese dispositivo policial en un comunicado, asegurando que se había planificado con fuerza suficiente para garantizar la celebración del pleno de investidura y que contemplaba una detención proporcional de Puigdemont y en el momento oportuno, que finalmente no llegó a pesar del despliegue de controles por todo el territorio durante cerca de 5 horas. Veremos si hoy sabemos más detalles. Nuria, en todo caso, esta no es la primera vez en la que la policía autonómica catalana se coloca o la colocan en el centro de la polémica. No es la primera vez que al cuerpo de Mossos d'Esquadra se le ha puesto en el punto de mira y se le han cuestionado sus actuaciones. Un ejemplo lo encontramos en los atentados del 17 de agosto o en su papel en el dispositivo policial del 1 de octubre de 2017. Fueron momentos en los que la jefatura se vio obligada a defender públicamente sus actuaciones. Hoy, previsiblemente, también será el caso, y es que no es habitual una rueda de prensa al más alto nivel, que en este caso encabezará el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena y el director general de la policía Pere Farré. Además de los responsables operativos, los comisarios Eduard Sallent y Rosa Bosch, entre otros mandos del cuerpo. Bueno, vamos a estar pendientes de las explicaciones que den los máximos responsables de ese operativo. Gracias, Nuria. Gracias. David Fernández, buenos días. Hola, buenos días, Meritxell. Ni una sola palabra, ni hablada ni escrita del Gobierno central, Pedro Sánchez y sus ministros, como si Puigdemont no existiera. Eso es, el gobierno cayó durante todo el día ante la reaparición y nueva fuga de Puigdemont. Agendas vacías y ni un comentario en redes, un silencio atronador que solo rompieron en cuanto Illa fue investido presidente. Entonces sí, salían en tromba a celebrar lo que consideran supone dar carpetazo al procés y abrir una nueva etapa. Sánchez se apresuraba a felicitarle con un mensaje en el que destacaba que Cataluña gana y España avanza. En el Ejecutivo reconocen que la jugada es arriesgada porque amarran la ansiada presidencia de la Generalitat, pero esto supone abrir desde luego nuevos frentes. El primero, cumplir el acuerdo con Esquerra para esa especie de concierto económico y sofocar la revuelta interna que ha provocado en la mayoría de federaciones socialistas, no solo Page o Lambán. Debe buscar los apoyos necesarios para sacar adelante esa reforma que, por ejemplo, divide a Sumar porque Compromís o la Junta Aragonesista exigen solucionar también la infrafinanciación de sus territorios. Además, son conscientes de que la estabilidad parlamentaria se complica aún más. Junts puede vender aún más caro su apoyo y sus 7 votos son imprescindibles para, por ejemplo, aprobar unos presupuestos que den esperanza de vida a la legislatura. Quizá por esos equilibrios, Meritxell, el gobierno evitaba ayer valorar en público la jugada de Puigdemont, la ignoraban, aunque en privado algún ministro sí la descalificaba y reconocía que los Mossos quedan tocados. David, hablabas antes de silencio atronador que contrasta, digamos, con una oposición mucho más activa. Sí, más locuaz y explícita, desde luego. Para el PP, Puigdemont humilló a España una vez más. Es doloroso asistir en directo a este delirio, decía Feijóo. Cuca Gamarra criticaba que se le había puesto una alfombra roja y responsabilizaba a Sánchez de haber incluso desactivado al CNI. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función fundamental y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. Vox habla de bochorno, de vergüenza nacional. Entienden que la performance de Puigdemont es una forma de pago más a Junts por sus 7 votos. En el 24 horas de Radio Nacional, Ignacio Garriga señalaba también directamente a Sánchez. La gran pregunta es ¿dónde está el responsable de todo esto? ¿Dónde está el corrupto Sánchez? Parece que está escondido y esperemos que también pues responda y explique qué responsabilidad tiene él de todo lo que ha sucedido hoy. No quieren que el episodio quede impune, por eso los de Abascal han presentado una querella contra el consejero de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, el jefe del dispositivo policial, y contra, dicen, todos aquellos que ayudaron a fugarse de nuevo a Puigdemont. Gracias, David. Es viernes, es 9 de agosto. urgen al alto al fuego, pero ahora son ellos quienes ponen la fecha. Estados Unidos, Egipto y Qatar aprietan a Israel y a Hamas. Las bombas deben dejar de decaer sobre la franja de Gaza y tienen que detenerse también los disparos el próximo jueves. Alejandra Martínez, área de Internacional, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sería el enésimo intento, pero los negociadores exigen que sea el definitivo. Sí, como todos los anteriores, lo que ocurre es que luego la realidad pues es bastante tozuda, pero no hay que perder la esperanza y de momento Doha, Washington y El Cairo han puesto esa fecha sobre la mesa el próximo jueves 15 para empezar a retomar las conversaciones y añaden el acuerdo marco está, el esqueleto digamos de los pasos que tendría que dar cada cual para acabar con la guerra ya existe porque llevan meses negociando y solo, entre comillas, habría que pulir los detalles de cómo aplicarlo, que no es tarea fácil. Israel a través de un comunicado ya dijo anoche que sí, que enviarán una delegación en el día 15 al lugar que se determine y ahora falta conocer la respuesta de Hamas, que no debemos olvidar que acaba de cambiar de líder tras el asesinato de Haniyeh y que el actual fue uno de los autores de la matanza del 7 de octubre, lo que complica especialmente y todavía más las cosas. Casi 40.000 muertos. Obviamente todos cuentan, pero tal vez el hecho de que determinadas vidas sean truncadas por las bombas sea todavía más cruel. De esos 40.000 muertos que las autoridades gazatíes contabilizan en la franja desde el mes de octubre, víctimas del fuego y de las bombas de Israel ya en el mes de abril, al menos 14.000 son o eran niños y niñas. Enviado especial a Jerusalén, Fran Sevilla. Buenos días, Fran. Hola, buenos días, Marichel. Porque con el pretexto de querer acabar con el terrorismo de Hamas, Netanyahu y los suyos habían segado la vida de 14.000 menores hace 4 meses. Ahora probablemente serán muchos más y ha precipitado sobre toda la población de la franja, además del trauma de la guerra, docenas de enfermedades. Fran, de primera mano, el portavoz de UNICEF, que está justamente allí, en Gaza, ¿tú has podido hablar con él? Sí, hemos entrevistado al portavoz de UNICEF, Salim Weiss, que se encuentra en Gaza y nos describe una situación humanitaria catastrófica en la que los más de 2 millones de palestinos apenas tienen recursos para subsistir ni lugar seguro en el que refugiarse de los continuos e indiscriminados bombardeos israelíes. You can't but wonder how they survive. Solo puedes preguntarte cómo pueden sobrevivir. Es realmente muy, muy difícil, si no una situación imposible para vivir. Las condiciones en las que viven son absolutamente horribles, nos relata Always. La situación más dramática es una vez más para la infancia, el sector de la población más vulnerable. El portavoz de UNICEF nos explica que los niños están completamente traumatizados por el horror al que se enfrentan. Cada día los niños hacen frente a los bombardeos, ataques aéreos que suponen la pérdida de familiares, de seres queridos, se enfrentan a los desplazamientos. Es demasiado para que un niño pueda manejarlo, nos asegura Always. Hay 1 millón de niños en Gaza. No tienen apenas alimentos, ni agua, ni recursos sanitarios y se propagan las enfermedades ahora con el riesgo de una epidemia de polio. Desde el 7 de octubre hasta abril, el último registro, habían muerto 14.000 niños en los bombardeos israelíes. A día de hoy son muchos más y la tragedia no se detiene. 10 months after, the international community still is discussing and debating, and children are dying in the Gaza Strip. 10 meses después, la comunidad internacional continúa discutiendo y debatiendo, y mientras los niños siguen muriendo en la franja de Gaza, nos dice con frustración Salino Weiss, Gaza es hoy el lugar más peligroso del mundo, un auténtico infierno para los niños. Gracias, Fran. Y una última mirada al exterior, al más puro estilo de los dictadores. Nicolás Maduro ha bloqueado el acceso a Twitter en Venezuela. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. 10 días sin X en Venezuela, dice Maduro, que para que presenten su recaudo, lo que debería presentar hoy Maduro, porque se lo exige el Tribunal Supremo de su país, son las actas y toda la información sobre las elecciones presidenciales. El Supremo venezolano le ha citado esta tarde en un movimiento criticado por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional por entender que la justicia en ese país también opera de parte del chavismo. Sigue gran parte del mundo sin dar credibilidad a los resultados, sin reconocer la victoria victoria de Maduro y continúa también la oposición antichavista reclamando para su candidato, para Edmundo González, la presidencia del país. Edmundo González, por cierto, que a pesar de estar citado por el Tribunal Supremo, por seguridad, no acudió a ese llamamiento. Veremos qué ocurre hoy con Maduro. Y en nuestro país llega el fin de semana y llega el calor extremo. Muy mal, pero para nosotros no son olas. Para nosotros es normal, desde mayo a octubre. Hombre, estamos ya... y lo que queda todavía. Otra, a ver si salimos de la primera. Bueno, pues comienza otra ola de calor, la más extensa, porque el sábado y el domingo afectará a más de la mitad de la península. José Luis Camacho es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Señor Camacho, buenos días. Buenos días, Meritxell. ¿Cómo va a ser esta ola de calor? Bueno, está siendo, de alguna manera, tenemos calor, como han comentado, en el sur llevan ya mucho tiempo con calor, un calor que de momento no está superando valores normales, estoy hablando de Andalucía, excepto en la mitad del valle del Guadalquivir, la zona donde las temperaturas han subido más, pues tenemos aquí 41,8 grados en Oropesa, en Toledo. Tenemos en Minas de Almadén, o sea, en Castilla-La Mancha, digamos, y la Comunidad de Madrid, el sur de la Comunidad de Madrid, es la zona en donde las temperaturas han pasado ligeramente de 40 a 41 grados, y esto se va a ir trasladando todavía un poco más hacia el norte. O sea, hoy tendremos mucho situación con anticiclón, buena insolación, continuará el calor con temperaturas relativamente extremas en todo el centro de la península, y se va a ir trasladando hacia el nordeste, o sea, hacia el Valle del Ebro, y mañana será un poco el pico de calor, mayor extensión en cuanto a zonas afectadas por estos calores, y el domingo empezará a bajar la temperatura, sobre todo en Galicia, en la parte en la mitad occidental. Pero con una precisión, y es que el viento va a empezar a soplar de suroeste o de componente sur y va a trasladar este calor a comunidades que han estado menos afectadas hasta ahora, como Navarra, el País Vasco, y va a reforzarlo todavía más en el Valle del Ebro y sobre todo en Pirineos. O sea que digamos que el epicentro del calor se va a trasladar hacia el norte, nordeste, durante el domingo. Justamente la posibilidad, digamos, leía que en Bilbao, por ejemplo, pudieran alcanzar los 40. ¿Esta ola de calor va a hacer que veamos registros inéditos, que batamos récords absolutos de calor? Bueno, mientras las temperaturas están así, mientras el viento y la temperatura, digamos, es como una especie de horno a fuego lento, ¿no? Entonces tenemos calor, pero no tienes ese adicional efecto adicional de vientos, terrales o de fenómenos más dinámicos que son los que propician estos extremos, ¿no? Entonces, tampoco tenemos una masa africana, o sea, el calor, digamos, este es autóctono, por decirlo así. Entonces, extremos, si hay algo sería exactamente por terrales que pudieran ocasionarse durante el domingo. Entonces podríamos tener algún extremo, pero de momento, bueno, es pronto para decirlo, ¿no? Uh-huh. Tenía el extremo sería en el, estoy hablando del litoral del País Vasco, ¿eh? Uh-huh. Tenía entendido que hoy, por ejemplo, se pueden superar los 40 en 4 capitales de provincia, en los próximos días hasta 15 capitales de provincia pueden superar los 40. ¿Esto es normal o estamos hablando probablemente de la ola de calor más intensa de este año? Bueno, estamos hablando de una ola de calor, llamemos normal, de alguna manera. O sea, es una ola de calor que sí puede ser la más intensa, la más extensa, quizás, porque va a afectar. Hasta ahora el calor estaba más bien situado en el centro y sur. Ha habido, cuando al principio tuvimos también terrales que afectaron a Valencia, a Murcia, vamos, que las temperaturas subieron más allá. Pero son los hechos normales del verano, ¿no? O sea, no es, yo no pondría un adjetivo de extraordinario a esta situación, ¿no? Sí puede ser una de las más intensas del verano, pero bueno, pues es el verano y estamos en la península ibérica, ¿no? Entonces tampoco es yo no le pondría el adjetivo extraordinario. Una curiosidad, usted lo comentaba, ¿no? Vamos acumulando y escuchábamos, más allá del cansancio que se produce después de tantos días de calor excesivo entre los ciudadanos, ¿eso favorece? Es decir, cuando se van batiendo récords de calor, se va calentando, ¿es más fácil que se produzcan este tipo de olas de calor o no tiene nada que ver? Sí, en el la acumulación de calor va favoreciendo eso, el cansancio, o sea, el organismo, pues bueno, pues se va, por un lado también se acostumbra y si vas teniendo medios para contrarrestarlo, pero también crea un poco de cansancio, ¿no? Entonces, bueno, todo juega. En referente a si esto, la acumulación va dando más calor cada vez, el sol, la altura del sol, la fecha, por tanto, del año, también juega a favor de que esto vaya progresivamente a menos, ¿no? Estamos cerca ya del 15 de agosto y el 15 de agosto pues marca siempre una pequeña frontera climática. Las noches se alargan, esa es la clave, ¿no? Entonces ya tienes un poco más en el interior de la península, no en las costas. En las costas el mar juega el efecto contrario, el agua del mar alcanza el máximo a final de agosto, con lo cual pues tenemos un efecto de mayor acumulación de calor, pero en el interior las temperaturas nocturnas van bajando ligeramente y bueno, ya entonces favorecen que no vayamos a más, ¿no? Si esto pasara en julio, pues las noches son más cortas, es más difícil que refresque, entonces acumuladas, pero ya ahora cuando estamos ya moviéndonos hacia eso, hacia San Lorenzo, hacia el día 10, la Virgen de Agosto, el día 15, que son los referentes clásicos del calendario cristiano, pues bueno, pues entonces tenemos este efecto de cada vez las noches son más largas y cada vez acumula menos calor. Una explicación que conviene recordar, me ha hecho gracia que usted me hablaba antes de una ola de calor normal, que no tenía por qué ser extraordinaria. ¿Qué tiene que cumplir, qué tiene que producirse para que la Agencia Estatal de Meteorología considere precisamente o hable de ola de calor? Nosotros hay dos definiciones. La ola de calor, el aviso especial de ola de calor, que es lo que estamos hablando ahora, o sea, nosotros hemos emitido este aviso, es cuando el nivel en el sistema que llamamos Meteoalerta, es decir, el sistema de que pactado con Protección Civil, en el cual estamos dando unos umbrales para cada pequeña región de cada provincia, en el cual pasamos estos umbrales, entonces damos alerta o aviso para temperaturas de nivel amarillo, naranja o rojo, ¿no? Entonces hay tres niveles en toda la península y Baleares está catalogado en tres niveles, entonces con los mismos umbrales, ¿no? En tres categorías, o sea, tres categorías de alerta y tres categorías geográficas. Entonces no es lo mismo Asturias, que por ejemplo puede ser el centro del Valle del Guadalquivir. Para dar un aviso en el Valle del Guadalquivir, la temperatura tiene que ser bastante superior a la de Asturias. Entonces, esto está pactado con Protección Civil y es para crear esta situación de extraordinaria en lo que puede ser extraordinaria en Andalucía, diferente a lo que puede ser extraordinario en Asturias, por ejemplo. Entonces, esto, pues nosotros emitimos nuestros avisos referente a estos tres umbrales, estas tres categorías. Ahora, en esta situación, estamos dando este aviso porque la extensión de avisos naranjas es muy grande. O sea, afecta mucho territorio durante más de 3 días. Tiene que ser como mínimo 3 días o más para que demos el aviso. Lo hemos dado como pronóstico y, bueno, de momento parece que se está confirmando que va a ser una ola de calor, pues una ola de calor. O sea, no podemos... Extraordinaria, cuando estamos hablando de un fenómeno que ya es un poco extraordinario, extraordinario y extraordinario tiene que ser histórico, ¿no? Entonces, eso no parece que va a pasar. José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias. Un placer. En esta mitad del mundo no hay verano sin calor y tampoco hay verano sin canción. todo un clásico, no esta de Omar Montes, sino el debate sobre cuál es y cuál no es la canción del verano. Carmen Álvarez, buenos días. Buenos días. Muchos ya tienen claro cuál es la canción del verano. La canción que no sale de mi cabeza este verano es la de Ay Lupita. Yo tú loco, Omar Montes Resby. No hay ventas de vecinos y pimpilimpasis. Caries de John Pollón. Goteras de Omar Montes y J.C. Reyes. Muy a mi pesar, yo creo que la canción del verano es La Potra Salvaje. El himno de la selección en la Eurocopa se corona como una de las favoritas de la temporada. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. Omar Montes y J.C. Reyes nos refrescan con Pedir un pequeño respiro a las altas temperaturas ya es posible gracias al tema que ha lanzado la estadounidense Sabrina Carpenter. Después de 4 noches seguidas en el Bernabéu aliviando el calor de la capital, Karol G triunfó y lo sigue haciendo con su éxito. Pero si hablamos de coronarse como la canción del verano 2024, hay más candidatas a convertirse en la reina. Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. ¿Será Lola Índigo? Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. La jornada de ayer en Cataluña nos deja preguntas por responder, bastantes, muchísimas cosas por analizar, empezando, por ejemplo, por la desaparición de Carles Puigdemont, una huida que pone en jaque a los Mossos, que ha provocado una lluvia de críticas. Hoy van a dar explicaciones. Bueno, lo vamos a analizar con Jorge Lago. Jorge, muy buenas. Buen día, buenos días. Y con Maite Alcaraz. Maite, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en un momento vamos con todas las derivadas de todo lo que vimos, escuchamos y hemos leído sobre lo que ocurrió ayer en Cataluña, pero si me permitís, vamos a saludar a Juan Rodríguez Teruel, es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia, fundador de Agenda Pública. Profesor Rodríguez Teruel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Leí ayer, entre toda la vorágine de lo ocurrido, contaban una anécdota de Josep Tarradellas. Decían que Tarradellas, cuando ya veía el final del franquismo y le preguntaban, ¿no? President, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y él respondía, tratar de no hacer el ridículo. Profesor, ¿la política catalana está al límite del ridículo institucional? Bueno, muchos pensarían que es así y no al borde, sino desde hace tiempo, digamos, va por este camino. Pero eso siempre es discutible porque para otros también lo que para algunos es ridículo, para otros puede ser como una actuación estelar y una puesta en cuestión de los poderes públicos, que es lo que ayer en el fondo intentó hacer Puigdemont. Un gesto sorpresivo que, sobre todo, pues será muy bien visto por su cada vez más reducida base de fieles y seguidores. Pero sin duda para muchos ayer hubo un contraste entre la artificiosidad o esa espectacularidad de la acción de Puigdemont y lo que veíamos en el Parlament de Cataluña, que era un acto de mucha institucionalidad y donde el candidato y ahora ya presidente de la Generalitat pues recordó justamente las palabras y la figura de Tarradellas que usted mencionaba. Uh-huh. ¿La institucionalidad en este caso se impuso al espectáculo? Sin duda. Yo creo que en situaciones así, y esto es muy importante cuando uno observa la política catalana, donde a veces puede dejarse sorprender o no quedar cautivado por los detalles así más espectaculares, pero que en el fondo, mirando el paisaje y los parámetros que organizan todo, vemos que al final las instituciones y los factores de fondo son los que predominan. Y en este caso es muy importante verlo. Ayer lo que sucedió es que se puso un cambio, un punto final a una etapa que ha durado una década larga, en la cual no solo había una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, sino que también esta gozaba de un predominio y una proyección social que ha tenido un impacto enorme sobre la sociedad catalana y en general sobre la política y la sociedad española. Ahora se abre una nueva etapa que tiene muchos interrogantes por delante, pero que sobre todo va a estar caracterizada por una pérdida de peso político de aquellos que no solo en la última década, sino durante mucho tiempo han estado gobernando y dirigiendo el destino político de Cataluña. Y en ese contexto es muy interesante ver cuáles son las implicaciones, especialmente para Puigdemont y para su partido, que ayer intentaron hacer el último pulso final hacia este cambio de ciclo. Ahora le pregunto por eso, por ir analizando, pero comentando lo que usted me decía, ¿no? Parece claro que ayer asistimos, digamos, al último acto del procés o a uno de los últimos actos, pero esta nueva etapa que se asoma en Cataluña, que va a encabezar por primera vez en los últimos 14 años un presidente socialista, ¿Cuán compleja de gestionar va a ser? Lo digo porque, ha costado alumbrar ese acuerdo y estamos hablando solo de un acuerdo de investidura. Ayer hizo referencia Salvador Illa en varias ocasiones a que él es consciente de que está en minoría en el Parlamento. ¿Eso va a ser difícil? ¿Podemos estar hablando de mucha inestabilidad política? Sin duda va a ser complicado y esto era un elemento que se podía anticipar incluso antes de las elecciones. Pero teniendo en cuenta que eso, tenemos delante un parlamento fragmentado con un gobierno en minoría, hemos de recordar que esa es la situación que ha habido en Cataluña en los últimos 30 años prácticamente, con algunas excepciones. Y hay que distinguir aquí lo que es nuevo de lo que es incluso, diría, esperable en este contexto en Cataluña y en otras en otros escenarios de la política española. Al final, ayer se produjo una investidura surgida de un pacto de izquierdas de partidos que hace tiempo que vienen colaborando. Habían colaborado en el pasado y en los últimos años habían vuelto a hacerlo durante la etapa de gobierno en solitario de Esquerra Republicana. La novedad, en cambio, aquí es que usted señalaba, esto es un pacto inicial de investidura, lo que pasa es que tiene un sentido claramente de legislatura, porque al final lo que se ha pactado entre el PSC y Esquerra y Comunes requiere muchos años para ser desplegado, bueno, incluso y además, para ser concretado. Iba a decir, ¿no? Sí, además Salvador Illa reiteró, ¿no?, cómo era la expresión esa de que le gustaba terminar el viaje con quien lo empezaba. Efectivamente, ¿no? Ahí lo interesante es que, y la novedad, es que es la primera vez en la cual el PSC va a gobernar solo en el autogobierno en Cataluña. Y además la otra novedad es que lo va a hacer de la mano de un gobierno central en el cual también el Partido Socialista está gobernando. Es verdad que algunos podrían decir, bueno, esto en el fondo, esta simultaneidad ya se dio durante la etapa de Zapatero. Sí, pero ahora el cambio cualitativo es que es el gobierno central, el Partido Socialista gobernando España, el que realmente necesitaba y necesitará que el Partido Socialista en Cataluña pueda lanzar adelante su agenda política. Cosa que en el pasado más bien esto se daba en situaciones de competitividad, como suele pasar muchas veces cuando gobierna el Partido Socialista en el gobierno nacional y en las autonomías. Ahora, el gobierno de Illa no solamente va a tener que dedicar su capital político a desplegar la agenda que permita mantener los acuerdos de esa mayoría de izquierdas con Esquerra Republicana y Comunes, que veremos, incluso puede ser que vaya evolucionando al final hacia una coalición de gobierno, sino que además el Partido Socialista en Cataluña va a tener que implicarse a fondo en la agenda política española para que esos acuerdos que se han dado y que tienen, como sabemos, por ejemplo, en el ámbito de financiación, enormes repercusiones en la gobernación de España y de las comunidades autónomas, el Partido Socialista y en particular su presidente Salvador Illa van a tener que implicarse a fondo, como ayer el propio Salvador Illa reconoció. Y esa es una novedad que seguramente no hemos visto en los últimos 40 años, porque hasta ahora los presidentes autonómicos en Cataluña, en el fondo, ejercían un papel como en otras comunidades autónomas, ¿no?, en el cual al final se centraban sobre todo en la representación y la gobernación interna dentro de la comunidad autónoma. El papel de Salvador Illa va a ser clave para que Pedro Sánchez pueda seguir adelante su legislatura y desplegar esos acuerdos. No solo los acuerdos a nivel autonómico, recordemos, son los mismos partidos, además de Junts, que también están aguantando el gobierno en el Congreso de los Diputados. Profesor, el otro gran protagonista de la jornada, decíamos, Carles Puigdemont, Junts, ahora analizaremos el futuro del independentismo, pero en el caso de Puigdemont, ¿qué mensaje político ha querido enviar con esa aparición tan fugaz? Es complicado y siempre trato de evitar, ¿no?, a lo mejor asignarle a los políticos más allá de lo que podemos ver, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que no vino a poner en cuestión la investidura, en contra de lo que muchos habían venido esperando en los últimos días, no sé, viendo a Rasleel. Porque ese pacto con Esquerra Republicana y el PSC estaba hecho. Además, tampoco, no creo yo que se arriesgara solamente para entorpecer y dificultar un poco el proceso de investidura, que más o menos tiene unos límites institucionales marcados y al final, digamos, su destino es ineluctable, ¿no? Tarde o temprano, y Salvador iba a ser elegido presidente. Sobre todo ayer, Carles Puigdemont, yo creo que podemos deducir dos grandes objetivos, y esto lo podemos, esto es independiente de la escenificación, ¿no?, del espectáculo que dio. Por un lado, vino a mantener su pulso con las autoridades judiciales, tratando de demostrar que su causa es injusta y que está siendo producto de una persecución judicial injusta. Esta es su perspectiva, y hemos de tener en cuenta esa perspectiva porque toda su acción política desde hace años va encaminada hacia ese objetivo. Que tiene, entre otras cosas, busca una salida personal para él, pero también para otras personas afectadas por esas causas, pero que sobre todo lo ha convertido en una especie de fin moral. Ese es el principal objetivo. Pero también hay un segundo que no podemos olvidar. Carles Puigdemont es consciente de la situación política en la cual deja el espacio y el partido político que dirige, aunque no tiene ningún cargo formal al frente, y que ahora mismo se encuentra, una vez que ya se ha confirmado la elección de Salvador Illa, en una situación realmente muy, muy, muy negativa. Probablemente la peor situación en la cual se ha encontrado el espacio del nacionalismo conservador en Cataluña en 40 años, porque se encuentra en la oposición en Cataluña, en la oposición en muchos gobiernos y autonomías. Esquerra Republicana es el partido con más presencia municipal, esto no había pasado nunca, respecto a Junts per Catalunya. Y además se encuentra, aunque dispone de una palanca de influencia en Madrid, se encuentra muy maniatado en sus pactos, porque ahora mismo Junts no puede hacer caer al gobierno de Salvador Illa, pero tampoco tiene muchos incentivos para hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez, porque la alternativa sería mucho peor para él. Y además es una alternativa que, aunque a Junts le puede interesar, porque ha tenido conversaciones con el PP y puede haber ahí algunas afinidades estratégicas, en Cataluña eso no se aceptaría. De manera que Carles Puigdemont tiene que ver en qué situación deja ese espacio político cuando él haga la salida final de la escena. Claro, porque llevamos semanas escuchándole, profesor, llevamos semanas analizando la crisis interna que vive Esquerra Republicana, con un congreso decisivo, importante a finales de año, pero escuchándole, lo cierto es que, vamos, está en una situación tanto más preocupante Junts. Sin duda, y yo creo que ahora eso se va a ver mejor. Algunos hace tiempo que venimos alertando en nuestros análisis, el verdadero partido que tiene riesgo de desestabilización en Cataluña hoy es Junts per Catalunya y ese espacio político en general. Porque ha sido, por un lado, el motor del procés en Cataluña en la última década y media, en su intento de no perder espacio ante Esquerra Republicana y de no volver a perder el gobierno de la Generalitat como sucedió entre 2003 y 2010. Pero al final esa huida hacia adelante que impulsó inicialmente Artur Mas y que luego delegó temporalmente en Carles Puigdemont con unas consecuencias completamente inesperadas para Artur Mas, esto ha llevado a ese espacio político a perder no solo la centralidad, sino cada vez más incluso el crédito entre una parte de los tradicionales votantes. Y la acción de ayer, más allá de haber conseguido acaparar la atención de los medios, yo me pregunto hasta qué punto no puede incluso haber reventado o haber desgastado crédito entre una parte cada vez mayor de su propia base política. Porque en Junts per Catalunya hoy hay muchos que se plantean hasta cuándo pueden seguir convirtiéndose en esta especie de artefacto completamente subordinado a las invenciones y a la actuación y a las necesidades personales de Carles Puigdemont. Que recordemos, Junts per Catalunya es el partido que fue creado por Carles Puigdemont, no es una Convergència i Unió 2, es un partido cada vez distinto, pero que hoy está, digamos, está muy desorientado en términos estratégicos y en términos tácticos, porque, como hemos dicho, ahora mismo no sabe orientar. ¿Y cuál es el principal resultado de eso? Que cada vez más una parte de sus votantes han dejado de votarle y se han pasado a Esquerra Republicana, se han pasado al PSC o se han quedado a la abstención, pero otra parte de esos votantes, aquellos que son más, están más convencidos por el independentismo, empiezan a orientarse hacia opciones más contundentes, como podría ser el partido de derecha radical Alianza por Cataluña, que se toma en serio lo que dicen algunos de los postulados del discurso de Puigdemont, pero entonces les añaden un etnicismo que es el que yo creo es la gran novedad política que se ha dado últimamente en Cataluña. Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia, fundador de Agenda Pública. Profesor, un magnífico análisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Jorge, me ha gustado esto de, decía el Cid Moral, sí, para definir a Puigdemont. Lo comentábamos antes de empezar. ¿Qué os pareció? Lo iremos desgranando, ¿no? Uh-huh. Primero, si os parece, la desaparición de Puigdemont. Luego analizaremos también el papelón de los Mossos d'Esquadra, probablemente la víctima colateral de toda la situación. Y analizaremos el escenario que se abre en Cataluña, encabezado por primera vez en mucho tiempo por un presidente socialista y, como destacaba también el profesor Rodríguez Teruel, por primera vez con un ejecutivo del PSC en solitario, que es la gran novedad histórica de este ejecutivo. Pero por empezar por la desaparición de Puigdemont, que ¿te pareció? Extraña, sin duda, imprevisible e imprevista, pero yo creo que ayer había dos posibilidades para que Puigdemont desapareciera, una política y otra física. Ocurrió más bien la segunda, pero que creo que no hace sino velar de alguna forma la primera. Yo creo que ayer había dos posibilidades para representar el cambio de ciclo y el fin del procés y del post-procés. Una era que Puigdemont hubiese vuelto legalmente a España, hubiese podido votar y hubiese podido constatar que había una nueva mayoría socioelectoral en Cataluña, de la que él no forma parte, y que, bueno, pues un proceso normalizado gracias a una ley de amnistía aprobada democrática y legítimamente por la soberanía nacional representada en el Congreso de los Diputados, pues le hubiese permitido votar. Bueno, pues una interpretación, a mi juicio, absolutamente politizada por parte de un juez y apoyada por la derecha política y mediática, lo ha impedido y ha generado pues una reacción igualmente aberrante, que es la de que, en lugar de volver o quedarse fuera, pues Puigdemont volviera a constatar que no había 200.000 personas, 300.000 personas, 400.000 personas, es decir, que no había una base social del procesismo para recibirle y, por tanto, que no había aquello que le hubiese permitido convertir esa vuelta en un acto simbólico para mantener vivo el procesismo, sino que había casi 4.000, 5.000, me da igual, incluso aunque fueran 50.000, pero del todo insuficientes como para representar una fuerza social mayor o en paralelo o dual y en disputa de lo que estaba sucediendo en el Parlamento. Volvió, se escapó. A quien realmente hizo daño fue, de entrada, y lo decías tú antes, a los Mossos, lo cual es paradójico porque es la policía autonómica y, si fuéramos a una independencia, pues catalana en un futuro, a Esquerra, al PSC, al gobierno de la nación actual, que ha permitido una ley de amnistía, y a quien le hizo el juego más bien fue precisamente a esa derecha mediática, judicial y política, que es la que le ha impedido volver normalizadamente y que ha generado pues una especie de juego de espejos. Ya no me defino en contra de la imposibilidad de reformar España, no me defino porque se puede, porque se hacen leyes, entonces ya no puedo utilizar el argumento de España es irreformable, no puedo definirme en contra de un juez porque queda poco heroico, pues ya no tengo estrategia más allá de hacer daño al de al lado, que es Esquerra, Mossos, PSC, y fugarme sin hacer lo que él mismo había dicho, que iba a entrar en prisión o que iba a asistir a la investidura. Bueno, pues no ha hecho ninguna de las cosas, como nos tiene ya acostumbrados, juego de espejos, efectismo, pero que muestra al al fin y al cabo, y termino con esto, el fin, yo creo, no sé cuánto va a durar este fin, y hay fines que duran muchísimo, pero el fin de lo que significa Puigdemont dentro del antiguo espacio de la Convergencia Unió, de la posconvergencia, de Junts, etcétera, ¿no? Uh-huh. Maite. Sí, yo creo que lo que ha quedado claro después de la jornada de ayer es que si Puigdemont hubiera sido detenido ayer en Barcelona, Salvador Illa hoy no sería presidente de la Generalitat. Eso es evidente. Y, por tanto, ayer ocurrió una figura jurídica que está bien documentada, que consiste en la comisión por omisión. Es decir, no se cometió un delito porque fugarse no es un delito y Puigdemont todavía no está siendo juzgado. Está siendo perseguido, pero no juzgado. Y lo pudo hacer porque alguien incumplió con su deber. Es evidente que todo el daño, como decía antes el compañero, con todo el daño le ha caído a los Mossos de Escuadra, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Si tú quieres reforzar la policía autonómica, desde luego el desdoro y la falta de respuesta que evidenciaron ayer los Mossos, demostraron que el daño se lo han llevado ellos, pero yo creo que también aquí ha habido, no sé si connivencia, no sé si complicidad, no sé si hubo colaboración necesaria por parte del gobierno de España, que era el que menos le convenía que a Puigdemont se le detuviera, porque eso hubiera evitado que su candidato, el señor Illa, se hubiera convertido en el presidente de la Generalitat. Lo que ocurrió ayer es, bueno, tú hablabas de las palabras de Tarradellas, que un político podía hacer cualquier cosa menos el ridículo. Bueno, ayer fue un ridículo y además fue un ridículo televisado, radiado, a todo el mundo. No había más que leer esta mañana y ayer por la tarde los digitales internacionales para demostrar que no ha quedado España y nuestras instituciones en muy buen lugar. A mí es que cuando hacemos reflexiones sobre Puigdemont, a mí tanto me da lo que piense Puigdemont. Quiero decir, Puigdemont vino a hacer el circo y lo consiguió. Sánchez intentó que ella fuera presidente y lo ha conseguido. Esos dos objetivos se han cumplido. ¿Qué no se ha cumplido? Bueno, que la imagen de un país, de la cuarta economía europea, quedara salvaguardado. Eso, desde luego, no ha ocurrido. Y a mí me preocupa como ciudadana española, más allá de todos los demás. Y con esto concluyo. Yo creo que no ha acabado un ciclo. No ha acabado un ciclo porque el jefe del ciclo anterior estaba ayer haciendo un circo en Cataluña y se escapó. O sea, ese es el representante de la anterior pantalla. Y esa pantalla continúa ahí. Y sobre todo porque el señor Puigdemont estaba en la irrelevancia política hasta que Pedro Sánchez, gracias a sus 7 votos, lo ha traído a primera plana. Si no, lo de ayer no hubiera ocurrido. Y ahora sí que termino. La amnistía no se ha podido aplicar en el caso de Puigdemont porque la amnistía es una chapuza. Y a eso pero se ha podido lo dices agarrar. ¿Como constitucionalista experta? No, lo digo porque yo no soy experta, pero no, los magistrados del Supremo entiendo que sí, que saben mucho más que yo. Desde luego que yo sí. Desde luego que yo. Ya, pero es que los catedráticos de Derecho. ¿Me dejas terminar una? Sí, sí. Como yo te he escuchado. Ya, pero es que los catedráticos de Derecho no están en el Supremo, no son magistrados instructores. Bueno. Los que están en el Supremo consideran que la malversación, cuando uno dedica dinero público a fines que no están establecidos, no se puede amnistiar. Y a eso se ha acogido el juez instructor para mantener la orden de detención de Puigdemont. Por lo tanto, si la ley de amnistía hubiera estado bien hecha y cerrada, lo que ayer ocurrió probablemente nunca hubiera sucedido. Si le hubiera amnistiado al señor Puigdemont, hubiera podido entrar libremente, sin ningún tipo de persecución ni judicial ni policial. Aquí la policial ha fallado, la judicial se mantenía. No, por ir en niveles, ¿no? Que la ley de amnistía sea una chapuza, no. Yo creo que sería mejor no opinarlo sin ser experto jurídico. Que el Tribunal Supremo lo diga, da igual, porque no es quien lo tiene que decir. Los jueces no, perdona. Sí, sí. No, el juez instructor y el órgano sentenciador. El juez no dice si una ley... Se ocurre en los estados de derecho, sí. Perdona, esto no es absolutamente así. Un juez aplica las leyes, no opina sobre esas leyes, y quien dice si una ley... Las interpreta. Bueno, yo te he interrumpido una vez, pero te he dejado de interrumpir. Te he dejado que me interrumpas una por fair play, pero ya dos no. No, quien dice si una ley está ajustada a derecho en España o no es el Constitucional, no el Tribunal Supremo. Esto es la lógica del derecho. Los jueces no pueden decidir si una ley es constitucional o no. Y lo que estamos dirimiendo. ¿Y los catedráticos menos? Bueno, los catedráticos opinan igual que opinan. Es que antes los hemos acogido como fuente de autoridad. No me interrumpas la tercera vez, que te dejo interrumpirme una, pero ya tres es demasiado. No, digo que el Supremo opina, los catedráticos opinan, la sociedad civil opina, y está bien que todos opinemos y todos tengamos opiniones, solo faltaba, ¿no? Y menos y más tertulianos. Pero digo que quien determina en este país si una ley es aplicable o no y es constitucional o no es un juez. Ni el Tribunal Supremo, sino el Constitucional. Nos guste o no nos guste. Puede no gustarnos el Estado de Derecho tal y como se ha establecido en España, pero es este el mecanismo. Un juez no puede decir que esa ley es una chapuza, no puede. Y lo han hecho, y se han extralimitado, y no pueden manifestarse antes incluso de que esté aprobada, como hicieron. Tampoco deberían hacerlo, no es limpio. Pero independientemente de eso, sí te corrijo en una cosa. El Supremo no está diciendo que el delito de malversación no sea, debe estar fuera de la amnistía. Lo que está diciendo, y es lo que hace la ley, es que si la ley lo que dice es está amnistiable en la malversación, salvo que tenga beneficios personales. Enriquecimiento personal. Y lo que ha hecho este juez es decir, como se ahorraron el dinero de su bolsillo para hacer el procés y gastaron el dinero de la administración, entonces hay enriquecimiento personal porque si hubiesen gastado el dinero de su bolsillo. Esto jurídicamente, argumentativamente, retóricamente, yo no soy profesor de derecho, pero sí he sido profesor muchos años de retórica, de argumentación clásica y moderna, esto es una aberración intelectual. Perdone, usted tiene que demostrar que hubiesen hecho el procés y si hubiesen gastado dinero de su bolsillo. No puede ser una conjetura. Esta es la argumentación jurídica que hay detrás que no se sostiene por ningún lado. Y que cuando llegue al Constitucional lo tumbará y lo sabemos todos. Entonces, habría estado bien, y la mayor anomalía de ayer no es que un tipo aparezca, desaparezca y se vaya, porque es un tipo, no representa más que a su electorado. La mayor aberración jurídica es que estemos imposibilitando que lo decidido en la soberanía, donde se reside la soberanía nacional, no se pueda aplicar por una interpretación, a mi juicio, aberrante, y veremos que además, seguramente tumbada por el Constitucional, impida la normalización política de un proceso que sea judicializado. A partir de ahí, yo no creo que ni el PSOE sea responsable de esta huida, porque entonces, ¿qué hacemos? Convertimos a Zoido, que ayer se quejaba mucho de esta huida, en responsable de la primera fuga de Puigdemont, en que entraran las 30.000 urnas a España, cuando sí que estaba la Policía Nacional y sí que estaba la inteligencia española encargada de que no entraran las urnas y encargada de que no se fugaran, y se fugaron. Hombre, lo que no puede hacer el Partido Popular ahora es decirle al gobierno que es responsable de que ayer Puigdemont se fugara de nuevo, cuando había responsabilizado exclusivamente a los Mossos en tanto que policía judicial de su custodia, y B, en tanto en cuanto al Partido Popular, bueno, pues fue el responsable por acción o por omisión de episodios anteriores un poco más dramáticos. A partir de aquí, lo que no tampoco podemos decir es que todo esto esté alimentando la vuelta de Puigdemont en términos políticos. Lo que ayer vimos fue una especie de eutanasia política asistida de la capacidad de Puigdemont. Teníamos fuera del Parlamento a muy poquita gente apoyando a Puigdemont, muy poquita gente. No eran los millones de personas que hemos visto en las calles años anteriores, y dentro un proceso de normalización política. Eso es lo que vimos ayer. Bueno, tres cosas muy rápidas. La fuga de Puigdemont se produce cuando todavía el fiscal general del Estado, Maza, no había presentado una querella contra él. Sí, sí. Faltaban tres días. No había ninguna orden de detención sobre Puigdemont. Puigdemont se escapó de la sospecha pesaba sobre él. De la sospecha, no de ninguna orden de detención. Faltaban tres días para que eso ocurriera. Por lo tanto, hay una diferencia clarísima. Y sobre todo una diferencia que nos retrotrae a unas declaraciones que ¿Pero hace tú crees que es responsable el gobierno de España de la fuga de Puigdemont ayer? Pregunto. Yo digo que alguien, por omisión, vale, evitó detenerle. Y yo hay poderes públicos que tenían competencia sobre eso. Uno, desde luego, es clarísimamente la Generalitat, porque tenía asumiendo la policía judicial, que tenía que trasladar una orden a materializarla deteniendo a un señor que había entrado a España, desde luego los Mossos y sus jefes políticos, y a mí me hace sospechar que nadie hubiera seguido a un señor con una orden de detención encima. A un señor con una orden de detención. Eso es la diferencia con lo que ocurrió con el Puigdemont de 2017. Que eso quede claro. En segundo lugar, me sorprende cuando tachas, has dicho, de aberración el argumento. Aberración, claro, tú que acababas de decir que no somos quién, ni los tertulianos, para calificar. Bueno, ahora sí, ya. Sí, opinar podemos opinar todos. Si quieres, ahora me interrumpes tres veces y yo. Venga. Te interrumpo solo las mismas que tú a mí. Lo único que he dicho, he dicho que en este país quien determina que algo es una chapuza en términos jurídicos no es el Tribunal Supremo, sino el Constitucional. Ahora, que tú y que yo podamos opinar, solo faltaba. Ya, libertad de expresión máxima. Y además he dicho, opino no como jurista, sino como retórico. Vale, pues ya que nos permitimos hablar de aberración y que situamos al Tribunal Constitucional en el organismo que es garante de establecer qué es constitucional o no, el Estatuto de Autonomía que el Tribunal Constitucional peinó, limpió, cepilló, admitiremos que estaba en todo su derecho, porque luego creo que hubo un argumentario político diciendo quién es el Tribunal Constitucional para cambiar el designio del Parlamento de Cataluña. Pues lo mismo. Si el Tribunal Constitucional nos vale ahora y estamos esperando que sea el que decida sobre la malversación y sobre si el señor Puigdemont puede ser amnistiado en todos los delitos que pesaban sobre él, incluido el de la malversación, admitamos que el Tribunal Constitucional decidió también, por ley, que lo que se hizo en el Parlamento de Cataluña no entraba dentro de la Constitución. ¿Y? Lo digo porque aquí las instituciones nos interesan, depende de lo que decidan y depende de las mayorías. Me habla del Estatuto, digo en general. No, pero lo digo yo, bueno, que tú has establecido en el Tribunal Constitucional el único organismo que puede decidir sobre la constitucionalidad. Pero entonces no, estaremos de acuerdo en lo que hizo con el Estatuto de Cataluña. No, pero sí, ¿y qué? No, porque se dijo que estaba enmendando la soberanía que residía en el Parlamento. Bueno, iba a decir, escuchándoos a Maite y a Jorge, cuanto menos hay que reconocerle a Carlos Puigdemont el enorme poder, digamos, desestabilizador que tiene en la política catalana y también en la mesa de análisis. En fin, nos queda cosas que analizar, hay cuestiones importantes. Llegamos a las 9, como siempre, actualizamos la información, que hay novedades en varios asuntos. Nos iremos a París a los Juegos y seguiremos hablando de lo ocurrido ayer, de ese dispositivo de los Mossos de Escuadra, que, como decía yo, probablemente es la víctima colateral más importante de lo ocurrido.